en este día, 40 años de la dictadura cívico-militar. Bueno, ayer fue el juicio por la desaparición forzada de Daniel Favero y Paula Álvarez, Daniel mi hermano. Estamos muy conformes con la sentencia, que fue desaparición forzada de persona y genocidio, ¿no? Sin duda. Imagino, Claudia, también tanto tiempo de espera, tanto tiempo atragantado. El día de ayer han podido, de alguna manera, desahogar. Te pregunto por esta cuestión más particular, primeras sensaciones, ¿no es cierto?, sí, acerca de lo sucedido. 39 años del hecho, ¿no? Y la causa había empezado en el 2002. Así que estas condenas son extrañas en lo emocional, porque te enfrentan a un desfasaje en el tiempo, ¿no? Descoloca un poco. Cuando nombraban a Daniel, el juez nombraba a Daniel, no tengo palabras claras para decir lo que me sucedía emocionalmente, porque son muchos años y finalmente se hizo justicia. Claudia, ¿cómo te va? Laureano, te saludo. Hola, Laureano. ¿Cómo estás? Bien. Contanos un poquitito. Bueno, estábamos ahí en una radio abierta en el día de ayer, ahí a unas cuadras exactamente, a unas cuadras de donde fue la sentencia por los crímenes y las desapariciones de Daniel y de Paula. Y nos llegaban algunas noticias. Primero la alegría por las condenas que fueron las que pidieron las querellas, pero también ahí hubo un pequeño entrevero, se decía que hubo una confusión por la cuestión de la prisión domiciliaria de Miguel Osvaldo Echecolás. Sí, Echecolás ha pedido la prisión domiciliaria en otro juzgado, o no sé dónde, pero no lo tengo muy claro eso. Entendí que no es que le dieron, lo que estoy segura es que no es que le dieron, sino que continúa su trámite de pedido. Yo, en relación a la prisión domiciliaria de los presos en general, cuando tienen cierta edad y están enfermos, estoy totalmente de acuerdo. Lo que espero no que sea para Echecolás, sino para todos los viejos que están en las cárceles y están enfermos. Y que muchas veces los llamados presos comunes están mucho peor, mucho peor. Que los detenidos, sí, por delitos tan atroces, ¿no? Sí, seguramente. Claudia, vos sabés que ayer en la plaza me encontraba a un colega que también conocés, a Pablo Antonini. Sí. Y él me mencionaba, estábamos hablando del juicio y del caso de tu hermano, y él me mencionaba una especie de collage o de armado muy, muy, digamos, artístico que si no me equivoco está en la casa de una de tus sobrinas, corregime, y que había hecho Daniel cuando era muy jovencito. Sí. Me gustaría, introduzco con esto porque me gustaría que vos contaras un poquito quién fue Daniel, cuál era su sensibilidad y qué es lo que hacía, por qué, digamos, que son motivos para entender por qué hoy no está con nosotros. Sí, empiezo contestándote. El collage está en la casa de mi hija, porque mi hermano tuvo hijos. Tu hija. Y y es un collage que armó para una presentación en la municipalidad cuando tenía 16, 17 años, no me acuerdo bien, de una muestra de poemas ilustrados, un concurso de poemas ilustrados. Y es muy interesante el collage, sí. Daniel, bueno, dicho esto, evidentemente es que escribía desde muy chico, era poeta, militante de la juventud universitaria, después cuando estuvo en la facultad, en humanidades, cantaba, escribía música, poesía, estudiaba, era trabajador también de la construcción en el año 76, que se fue de casa de los padres, ¿no? Y bueno, no sé, era mi hermano al que yo le llevo un año, así que imagínate que mi vida antes de su desaparición fue siempre con él al lado. Lo considero un ser especial, y eso se puede ver en sus poesías. Totalmente. Y hablábamos también más temprano de cómo ha sido esa resignificación a partir de esa pérdida, ¿no? Y cómo ustedes, la familia Favero, digo, con el centro cultural, con todas las actividades, con el emblema que han vuelto, con lo que fue tu madre también, una de las madres de Plaza de Mayo, digamos, más luchadoras de la ciudad de La Plata, y cómo han vuelto la familia, digamos, han transformado esa tragedia familiar y esa familiar y de la historia de nuestro país, ¿no es cierto? Lo han transformado en lucha y lo han resignificado. Y sí. No sé si uno se propuso eso, pero así es, así termina siendo, ¿no? Empieza mi mamá con las madres de Plaza de Mayo, a las que nosotros acompañamos, y después, bueno, todas las instancias a lo largo de nuestra historia, la CONADEP, la declaración en la CONADEP fue el primer acto de testimonio oficial que dimos, el juicio a las juntas, bueno, lamentablemente después la derogación de las leyes de punto final, obediencia de vida, después el indulto, nos puso en una lucha permanente para mantener la memoria y buscar la memoria y la verdad y buscar la justicia. Por eso cuando en el 2001 creamos el Centro Cultural Daniel Favero, lo hicimos pensando en que no iba a haber justicia y que fuera una marca de la memoria. No eran tiempos donde los derechos humanos y los desaparecidos eran política de Estado. Así es que en el 2002 la PDH y el fiscal Crowes tomaron el caso de Daniel para pelear por la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia de vida y punto final. Luego ocurre que en los gobiernos de Néstor y Cristina se deroga la ley de obediencia de vida y punto final y empiezan los juicios. Y bueno, por suerte, por lucha, por política, esos juicios van a tener que seguir siendo. Este juicio es importante porque es el primero en este nuevo gobierno y creo que no es casual que, no digo que se haya apurado, pero que, bueno, esta última etapa del juicio se dio la sentencia a un día de los 40 años del golpe de la dictadura cívico-militar. Claudia, no te robamos más tiempo, te agradecemos y resaltar por último también la importancia de la juventud, ¿no? En todo esto, que muchas veces también el discurso acerca de la juventud se tilda y se pone en un lado y en otro, y como mencionabas, Daniel y María Paula han dado claras muestras de ello, de una juventud comprometida que hasta el día de hoy todavía ha dejado semillas. Sí, y que nunca más se estigmatice a la militancia y sobre todo a la militancia juvenil. Creo que eso hay que decirlo todos los días, ¿no?